Hoy compartimos el álbum Santana 4, número 24, en el catálogo discográfico de Santana. Esperamos que hayan conectado con este sonido un poco más contemporáneo. Este fue un álbum publicado en el año 2016. La próxima semana tendremos algo un poco más contemporáneo aún, el álbum Africa Speaks del año 2019. Esperamos que sigan conectados con la programación de la Remigio Antonio Cañarte. Les recuerdo que cada martes de 9 a 10 de la noche estamos acá presentes con el mundo blues, raíces del blues y el rock and roll. Cualquier información al @carlos_eliot_jr, háganos saber sus inquietudes o desde dónde nos escuchan, qué les gustaría oír, qué les parece lo que hemos estado explorando estos últimos programas. Bueno, ahí bienvenido cualquier mensaje al @carlos_eliot_jr. Que tengan todos una feliz noche. Hasta pronto.

permiso al creador y en sucios recuerdos cuando echo la vista hacia atrás he mezclado en el mismo cajón mis historias, tus fotos y un plan. ¡Gracias!